tus lindos ojos verdes mar. Tus labios tan rojos prometen besos, güey, qué pasión. Tu trenza tan negra encadenó por siempre mi amor. Limone con el romance de un cantar. Limone, mis ansias tú comprenderás. Jamás podré calmar más que en tu frenesí. Limone, sin besos, sin ti. Al mirar, Limone, tus lindos ojos verdes mar, tus labios naranjos prometen besos, muy que pasión, tu trenza tan negra encadenó por siempre mi amor. Limone, con el romance de un cantar. Limone, mis ansias tú comprenderás. Jamás podré calmar mi ardiente frenesí. Limone, sin besos sin ti.